Doctor José, ¿por qué seguir la misma línea política de su señor padre? Bueno, la verdad que mi infancia la recuerdo mientras todos los niños, los sábados y domingos, jugaba con sus amigos. Mi papá me montaba en un Jeep Willy que él tenía, sin aire acondicionado, y nos íbamos por todos esos municipios, inicialmente del departamento del Atlántico, cuando los senadores se elegían por departamentos, y iba de municipio en municipio, y la gente me encargaba, me ponían en un banquito, y yo comenzaba a escuchar a mi padre y sus discursos. Así estuve por varios años, creo que hasta los 10, 12, 13 años, que me le rebelé y le dije que yo también quería jugar fútbol, béisbol, como los demás niños de mi edad. Su papá alcanzó una gran carrera en la vida política nacional. Fue presidente de la Dirección Nacional del Partido Liberal, fue también ministro de Estado, senador de la República, presidente del Congreso de Colombia. Está usted muy cerquita a lograr empatar esos triunfos de su papá. Mire, la verdad que mi papá es un monstruo de la política, es una de las personas que más hizo por la costa caribe colombiana. No me puedo levantar todos los días pensando lo que él hizo, porque creo que no podría dormir por su sombra. Yo estoy haciendo mi propia historia en la política. Son momentos diferentes a los que él vivió. En estos momentos la política está muy enredada. En la costa caribe colombiana, de tener 29 senadores, nada más somos 11. Hemos perdido completamente el liderazgo a nivel regional. Si te acuerdas, Lucho, el bloque caribe, el bloque costeño, imponía presidentes, ministros. Ya por ese maldito momento, perdóname la palabra, del paramilitarismo, nos hemos quedado sin representación en algunos departamentos, como Magdalena, como en Córdoba, como en Cesar, y en el departamento de Sucre con un solo senador. Eso nos está haciendo daño. El presupuesto general de la nación, inclusive, ya nos intenta recortar más de 450 mil millones de pesos a los departamentos de la costa caribe colombiana.